Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Por qué? Pues porque volvemos a estar aquí. Hace 8 días lo tuve que hacer a distancia, pero no hay nada mejor como acogerse, estar en una cabina con micrófonos y con todo. Pero la verdad es que hoy es un día diferente, especial, porque la verdad tengo dos grandes invitadas que tenía tiempo que quería que vinieran, porque quiero que nos compartan toda su experiencia. Ya se las voy a presentar. Para quienes van a empezar a ver en Facebook Live, pues por ahí va a aparecer ya la imagen de ellas, se van a dar cuenta quiénes son. Y los que no, bueno, pues nos van a esperar un ratito para que yo se las presente, conozcan su voz. Y si ya las conoces y nos estás escuchando por internet, vía internet, pues te vas a dar cuenta quién son nuestras grandes invitadas. Mientras tanto, pues contáctanos, ya sabes, estamos aquí muy atentos a todo lo que nos quieras decir y te puedes comunicar con nosotros 597-978-5252, el teléfono para que nos comentes algo por el tema que hoy vamos a platicar. ¿Quieres preguntarle algo a nuestras invitadas? Con mucho gusto nosotros daremos respuesta a tus preguntas. Y también nos puedes visitar en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio. Visita nuestra página www.lavoladora.org y con mucho gusto, pues ahí te vamos a estar atendiendo en tus mensajes, pero también te vas a encontrar con mucho contenido que generamos aquí en La Voladora Radio a través de los diferentes programas. Y justo somos una radio comunitaria que intenta hacer la diferencia, mucha diferencia. Encontrarás allí información que desde luego no la hay en todas partes. Y bueno, pues sé parte de esta comunidad. Y no olvides también decirle a Siri o decirle también a Alexa, pon La Voladora Radio y ya sabes que te va a mandar inmediatamente a nuestra frecuencia. Al menos en nuestro programa de hoy, Con Sentido Humano, Escuela para Padres, pues estamos contentos de que nos acompañes y que nos abras tus puertas y tu corazón. Esperemos que este programa, bueno, sea uno de los que te deje un enriquecimiento en muchos sentidos. Y a los maestros que gentilmente el día de hoy, bueno, pues estamos cerrando grupos ya en las escuelas este semestre, vamos a iniciar el próximo pues con nuevos grupos. A los papás, a las mamás que, bueno, pues nos llenaron hoy de abrazos, muchísimas gracias. De verdad, contentos de que hayan asistido, que hayan crecido como padres. Y pues a mí lo que me conmueve siempre es este convivio del final de año, final de curso, cuando ya se les invita a sus chiquitines. Y hay niños que de verdad los niños dicen la verdad, lo que sienten, lo que piensan. Y qué importante es pues que les des un abrazo, que verdaderamente haya habido cambios en todo este proceso de este taller y que la verdad a mí me causa mucha satisfacción. Esas lágrimas tuyas, mamás, papás que ahora se las brindan a sus hijos y que están mucho mejor preparados para tener nuevas herramientas, pues ojalá se practiquen. Y eso es lo importante. Lo mejor que podemos entregarle a nuestros hijos es la mejor versión de nosotros como informados y pues con una mejor preparación. Así es que felicidades, un abrazo para todos. Y bueno, pues las pláticas que me están pregunte y pregunte, ¿qué pasó en las iglesias? Bueno, las tres iglesias en las que estamos reiniciamos el 25 de enero. Dicen, es que es mucho tiempo, sí, es que ahí es cada mes. Entonces, sí, había una confusión con la fecha de diciembre, no. Los de catequesis y los de comunión están de vacaciones también, hay que dejarlos descansar un poquito. Entonces, las próximas fechas en San Jerónimo y San Marcos y la del Buen Camino, ahí hasta el 25 de enero. Así es que, bueno, ahí. Y los demás, bueno, pues que estamos con las solicitudes. Pronto nos contactamos con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, pues rápido, acelerado, hoy 11 de diciembre del 2025, ya están las peregrinaciones en la carretera y la verdad es que ve uno muchas cosas y el entusiasmo para los que somos católicos, el entusiasmo de ir hacia un lugar en donde se tiene fe, pues háganlo con cuidado, esperemos no haya accidentes y también pues estas familias que salen a repartir comida, salen a repartir muchas cosas, de verdad agradecidos y qué bueno que enseñan a sus hijos pues a ser empáticos y solidarios. Y a ellos más adelante tendrán sus propios criterios, pero qué bueno que les enseñen por esa parte. Bien, pues ya dicho todo lo que tenía que decir, pues vámonos ya con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante porque, como les decía yo en una publicación que había yo subido, este tema de recorrer muchas escuelas y de darnos cuenta cómo... la verdad es que tengo que reconocer que hay escuelas muy, muy buenas, pero también hay algunas escuelas que les hace falta crecer mucho. Y en todos los sentidos, ¿no? En la infraestructura, en la propia docencia, en el manejo, la parte directiva de la comunión que debe de tener con su plantel docente, en los valores que representan. Y entonces, cuando uno lo ve en las escuelas públicas, también uno cree que no se puede. Y no, hay unas escuelas muy buenas, muy bien organizadas con directivos, que de verdad vale la pena hacerles un reconocimiento, porque con pocos recursos se hace el gran esfuerzo para que ellos pues lleven adelante una escuela, incluso hasta con gestión interna. No es una empresa la escuela, pero finalmente pues, tiene gastos y tienen que ser muy sanos. Hay escuelas que en ese sentido creo que lo aprovechan mucho cuando hay un directivo que se convierte en líder, hombre o mujer. O también los maestros pues, cooperan mucho en el sentido y en la idea clara de qué es la educación. Ahora con tantos cambios, con la nueva escuela mexicana y muchas cosas que de pronto nos sorprenden y que, bueno, pues para algunos las cargas administrativas se incrementaron y hay maestros con los que platico siempre y dicen, no, don Miguel, pues es que a qué horas vamos a enseñar, ¿no? Ahora nos metieron cada formato, que híjole, bueno. Entonces, pues doble el esfuerzo de que una escuela tenga una buena función y no pierda justamente el objetivo y el cual... Esa escuela está planteada desde un principio, porque todas tienen su misión, sus ideales y sus objetivos. Y hoy, la verdad es que estoy con dos grandes personas, dos grandes mujeres, primeramente, pero que también dentro de su profesión han sabido justamente pertenecer a esa lista de escuelas que yo admiro mucho y que este colegio está en Valle de Chalco, el Colegio Luther King. Ya diremos dónde queda. Y la verdad es que hay muchas cosas buenas con respecto a ello. Pero pues antes de ya irnos como que de lleno a de qué vamos a hablar, alguien me preguntaba, por favor, casi en el primer bloque, di de qué van a hablar, porque luego me pierdo, lo alcanzo, me conecto hasta el segundo bloque, bueno, ¿y de qué están hablando? Entonces, hoy vamos a hablar como de esta parte de qué importante es que en la escuela los maestros cuenten con los padres de familia cuenten con los maestros. Y a veces es importante también que se haga una triada, ¿no? Como es algunos sexenios, ¿no? Que era la dirección, los maestros y los padres de familia. Cualquier déficit en cualquiera de los tres lados, pues se complica o complica las cosas, ¿no? Entonces, pues voy a presentar a mis invitadas, la profesora, la maestra es directora del Colegio Luther King, Viridiana Velasco. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Y también aquí por mi lado derecho a la profesora Alejandra Rivera. Ella es docente a nivel preescolar del Colegio Luther King. Muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues no, yo agradecido con ustedes porque de verdad sé que es un colegio que está, me informan que están en constantes actividades. Que ustedes están realmente muy jóvenes y sé que a lo mejor no les cuesta trabajo, pero pues sí, sí debe de costar tanta organización. Ya casi nos vamos a ir al corte, pero me gustaría, Miss Viridiana, directora del plantel del Luther King, ¿cómo ve este tema de que los tenemos que participar todos en una escuela? No es nada más de una sola parte, porque a veces es como... Los maestros tienen que enseñar estos y los papás estos, y ahí nos andamos echando la culpa unos al otros, ¿no? Pero, ¿cuál es el enfoque de su colegio en ese sentido? ¿Es importante? Claro. Bueno, en esta línea sí es una responsabilidad compartida. Y ahorita que tocaba el tema de la nueva escuela mexicana, sí creo que es una de las bondades que nos da, porque sí. Nos habla de las comunidades. Claro. Antes, como bien lo decía, era la escuela al centro, pero ahora es la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Familias, maestros, el mismo municipio. El mismo municipio. Esta parte de la comunidad, perdón por interrumpirla, uh-huh. Porque vamos a ir a un corte. Claro. Me gustaría que regresando abarcáramos esa parte de la comunidad, porque creo que ese va a ser la esencia de nuestro programa. Claro, desde luego el plantel y todo, ¿no? ¿Le parece que vamos a una pausa y regresamos? Claro que sí. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por permanecer y bueno, porque el tema de hoy va a estar muy, muy interesante. Y te recuerdo que hoy nuestras invitadas, la Miss Viridiana Velasco, directora del Colegio Luther King de Valle de Chalco, y la Miss Alejandra Rivera, docente del nivel preescolar del Colegio también Luther King. Bueno, son nuestras grandes invitadas. Y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos con la Miss Viridiana y estaba platicándonos, maestra, a propósito de este planteamiento que tenemos hoy de esta participación de todos dentro de la escuela, y hablábamos un poquito ahí de la escuela, de la nueva escuela mexicana, y nos empezaba usted a comentar esto tan interesante. Entonces es importante los padres de familia, la comunidad. ¿Qué otra parte también es un complemento para ello? Bueno, justamente hacer comunidad, pues es hacer comunión. Exacto. Pero para poder hacer esta comunión necesitamos conocer con claro. quienes estamos trabajando. Cierto. Por eso mencionaba inclusive hasta la parte del municipio, ¿no? Sí, claro. Hacer un diagnóstico de nuestros chicos, de nuestras familias. Y de verdad es tan interesante observar que nuestros padres de familia también comparten estos valores, uh-huh. esta intención de que sus pequeños uh-huh. Tengan esta visión del mundo distinta, uh-huh. ¿no? Donde no se pierda esta capacidad de participar, pero participar de una forma asertiva. Uh-huh, claro. Ajá, en su misma comunidad, exactamente. Entonces, de ahí parte. Conocer a nuestros pequeños, conocer a nuestros papás, y como usted lo mencionaba al principio, hacer esta mancuerna con los docentes, claro. De que, porque al final, bueno, somos un equipo. Cierto. Y tenemos que ir en la misma línea, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, importante, importantísimo lo que usted nombra, esta parte de la comunión, ¿no? Que es una unión común. Eso y es. Que esto implica tener ideas parecidas, sí. Que creen estrategias para una visión diferente, incluso como usted dice, ¿no? De las autoridades, porque pues estamos dentro de un municipio que tiene sus complicaciones sociales, familiares, desde luego, y que pues, una ventana muy grande para poder ver también estas cosas y un reflejo, o donde se puede espejear la sociedad, es justamente en las escuelas, porque los maestros ven en un niño o en una niña pues que detrás hay una familia desintegrada o que hay una familia que no está integrada, pero que al final no participan como deberían de participar, no cumplen con su rol como debería de ser, ¿no, maestra? ¿Y qué pasa en este colegio Luther King que tiene muy buenas menciones en Valle de Chalco cuando uno está en esta parte de la docencia? Hay ideas diferentes. ¿Y cómo hacer que fecunden teniendo pues, un plantel en donde pues, cada maestro tiene ideas diferentes? ¿Cómo lograrlo? Desde la dirección, ¿cómo se logra eso? Siempre les he comentado a las maestras, algo que nosotros debemos tener en todo momento es una buena comunicación. Cierto. Ustedes sepan, claro, así como ustedes tienen que saber comunicarme, pues yo también estoy sí, claro, recíproco. Y lo mismo con los papás. Es un proceso, como usted lo menciona, no es fácil. Hay muchas aristas en este tema, hay muchas situaciones que también viven, inclusive los maestros como personas. Claro. Pero buscar que el espacio sea un espacio sano, porque sí. Si yo con ellos mantengo un espacio sano, se transmite inmediatamente con los niños. Claro. Los niños tienen un espacio sano y muchas veces los niños le enseñan a sus papás. Sí, ¿no? sí, pasa, sí. Entonces, sí, también ellos me ayudan a que los papás también se sepan comunicar con nosotros. Sí, y va de la mano con todo lo que acaba de decir. O sea, si usted está abierta a la asertividad, hay una comunicación asertiva donde cada quien puede expresar lo que piensa, lo que siente, que no se vea, sienta reprimido, va implícito esta parte en donde los niños le comunican a los padres porque están aprendiendo asertividad en un colegio. Sí, y luego siendo niños nos dicen cada cosa, ¿no? Sí. Me preguntan muchas veces en escuela para padre, oye, tú vas a dar valores, ¿no? Es que los valores no se dan, los valores se viven. Y pues, se van formando y creando a través de la disciplina. Y cuando en un colegio hay esas características, pues los niños tienen esa libertad de decirle a papá, por ejemplo, te pasaste el alto, ¿no? Sí, los niños, no te vais a pasar el alto. Y eso desde luego también puede ser al revés, no nada más de los padres hacia los hijos, sino que también los hijos aprenden en un colegio como el de usted, esa parte, y pues no lo dicen, ¿no? Así es. Ese aspecto de este modelo educativo, porque yo tengo entendido que desde el orden, ¿no? Ustedes en su colegio tienen un orden, desde luego, lleno de reglas. Sí, pues para que funcione, ¿no? Para que podamos funcionar como una comunidad escolar. Y es tanto para alumnos como para padres. Habemos padres que somos poco rebeldes, ¿no? ¿Cómo logra que usted como directiva, dice usted la asertividad y la comunicación, pero es interesante para quien nos escuchan ahorita, ¿cómo lo hace un colegio como el suyo? Claro, pues le comparto, es un proceso. Es algo que nos ha llevado tiempo, pero sí creo que también el papá se identifica. Okay. Y hay papás que sí nos ha pasado, tienen sus estilos y no logramos hacer un match. Uh-huh. Y simplemente sucede, deciden irse a otro espacio y bueno, ¿por qué? Porque tal vez no íbamos en el mismo camino, ¿no? Uh-huh. Tal vez sus formas de comunicarse con nosotros, okay, pues no eran las mejores. Y cuando uno, porque Yo platico con los maestros y les digo, poner límites no significa tener que ser agresivos, tener que ser groseros, tener que gritar. Es saber guiar, saber orientar, saber poner también un hasta aquí. Cierto. Y en esa línea es como hemos procurado también trabajar con los papás. Y sí se les comparte que cualquier situación que lleguen a tener, que me lo hagan saber y lo trabajamos. Estamos para solucionar. Sí, claro, sí. Pase estar lo que abiertos, pase. ¿No? Exactamente. Estar abiertos. Y qué padre, ¿no? Verlo así también, ¿no? O sea, a ver, espérame, sí, somos un colegio que necesitamos que tú estés con nosotros. Pues a lo mejor igual por la parte económica, porque es válido. Uh-huh. Pero también que comulgue con nuestra idea. Claro. Porque no necesariamente el que yo tenga una aportación o mi colegiatura pues me da derecho incluso hasta de gritarle a los maestros. Así es. Que justo es lo que también queremos hablar, porque esta parte de integrar a la escuela, integrar a los padres de familia, pues tiene que estar bajo un aspecto del orden y en esta parte de respetar, pues tiene que estar en ambos, ¿no? Así es. Yo estoy, la veo a usted, maestra Viridiana, directora del Colegio Luther King, y compartimos aquí, para quien no nos ven, compartimos esta parte de que la maestra Alejandra, de cierta manera, afirma, ¿no? Con su cabeza, como diciendo, sí, estamos en esa misma línea, ¿no? Sí. Maestra Alejandra, usted está encargada del área del preescolar. Un tema interesante, ¿no? Súper interesante. Porque, pues, es el inicio, ¿no? Es el inicio. Claro, con estos asuntos de que ahora ya hay estimulación temprana y esta educación anticipada, bueno, todo esto. Pero el preescolar se vuelve así como que el espejo grande para si dejo a mis hijos aquí o no. Sí, es el nicho. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Maestra, también sé de muchas estrategias, de la forma en la que usted ve a sus hijos, perdón, pues es que finalmente sí, son como hijos, ¿no? ¿Y cuál es la visión que debe tener, aparte de tener una buena dirección, una maestra que está a cargo de pequeñitos? Porque sí. A veces entre colegio público y privado cambia un poco más la exigencia, ¿no? Sí. Hay niños, hoy en día hay niños, somos la generación de cristal, los nuevos, entonces también hay papás de cristal. Sí. ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo se siente en este colegio? ¿Qué es lo que podría nombrar como virtud en particular de esta escuela? Pues yo creo que la apertura que nos dan para trabajar con los pequeños. Uh-huh. Eso es algo muy importante que yo he notado, que al darte la apertura para decir, bueno, hazlo desde tu perspectiva, desde tu punto de vista de cada niño, siento que ayuda mucho. No, que no te imponga el hecho de, no, se tiene que hacer así, no hay más, okay. Sino que te da esa opción de decir, bueno, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Tú cómo lo vas a manejar? Okay. Entonces yo siento que desde eso te hace la perspectiva humanista, entonces ya lo trabajas no solo como, pues sí, como personas que tienes que sacar con tal, tal, tal, sino desde el sentido humano. Claro, o sea, trabajar con personas, no con números. No con números, sino con personas. Entonces eso siento que es muy importante precisamente porque se está perdiendo ese valor, verlos como números, verlos cómo los vas a sacar, cómo vamos a salir esto, ¿no? El proyecto, sino verlos como lo que son humanos, claro, son humanos pequeños que van apenas su etapa de la vida, que es muy importante esta edad. Entonces siento que eso es muy importante, claro, que lo maneja la escuela. Bien lo dice esta parte humanista, ¿no? Uh-huh. Que a veces se desdibuja en muchos colegios. Sí. Y también, qué excelente respuesta y explicación, desde luego, porque es cierto. O sea, cuando nos dan la libertad, todos tenemos una parte creativa. Uh-huh. Y obviamente de la mano con la profesión en la que nos desempeñamos, uno no se desenvuelve si lo tienen a uno reprimido, ¿no? Sí. Las ideas, uh-huh, las estrategias, los objetivos, todo se mueve. Uh-huh. Incluso, pues, la relación de persona a persona, sí, ¿no? Yo muchas veces platico con muchos docentes y creo que el primer objetivo tendría que ser el hecho de que, pues, nosotros nos sentamos a gusto en un espacio. Sí. Y creo que eso es lo que nos acaba de decir, ¿no? Y eso, uh-huh, y eso es padre, ¿no? No se presenta una problemática en el aula y usted dice, pues tengo que ir a preguntar a ver qué hago, ¿no? Sí. Ajá, sino que se da la apertura para que tú lo puedas resolver. Obviamente sí le informo a la maestra, sí, ¿no? Claro, claro. Cómo está pasando las pero cosas, en el instante. Pero en el instante se puede resolver. Sí, se puede resolver. Y más, yo alcanzo a observar en su mirada que le encantan los niños. Sí, demasiado. Me gusta sí. mucho trabajar con ¿cuánto los tiempo pequeños? Tiene trabajando con niños? Tengo ya 7 años trabajando con los niños. Mucha experiencia. Sí, empecé con lactante maternal. Ajá. Entonces, pues sí, la verdad me apasiona estar con ellos, me gusta su espontaneidad. Son seres como muy neutrales, te dicen las cosas directo, o sea, no hay como ese espacio de, híjole. Lo voy a decir de esta manera. Para ver si no se ofenden, no, son neutrales, van y te dicen las cosas como lo van sintiendo. Sí, claro. Y esa parte pues siempre se agradece mucho y se disfruta mucho trabajar con ellos. Y hay niños que dicen, no te quiero. Sí, claro. Y yo, bueno, está bien, ya habrá otro momento en que me quiera. Exacto, sí, al final del ciclo son muy nobles. Sí. Si todos ya, es cuando yo creo que sienten mimis. Sí, ya te vas. Sí, ya te, o ya me van a cambiar de grupo y no quiero que eso sea, ¿no? ¿Qué importante es esto? Porque, de verdad, por eso yo decía al principio del programa que lo que me han platicado de su colegio, tengo la oportunidad de conocerlo, me siento grato por ello. Pero quería platicar con ustedes hacia el interior, ¿no? O sea, ¿qué pasa hacia el interior de su escuela? Porque es importante también que otros lo sepan. Hay maestros, hay maestras que nos escuchan en este momento y de muchos municipios, no nada más de Valle de Chalco, y a veces se ven como reflejados. A veces los mensajes llegan después de tiempo, pero pues nos comentan, ¿no? Sí. O sea, qué padre que pueda haber esta unión común. Y que, bueno, pues así se puede avanzar, ¿no? Sí, claro. Hay veces que, porque para no perder la idea de que vamos a platicar de este asunto de papás y todo eso, los papás de preescolar son más delicados porque si le pasa un rasguñito al niño, que si está rojito acá. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Los checamos, bueno, en la entrada siempre preguntamos si traen algo que quieran decir los papás, un arañón, un golpe, porque para evitar ese precisamente ese... de que no fue aquí, cómo pasó, y uno no sepa explicarlo porque pues no pasó aquí. Claro. Entonces siempre preguntamos, a veces pues sí, los papás omiten, sí, claro. Sí trae esto, ¿no? Y ya cuando los checamos, porque incluso los niños, es lo que voy, ¿no? Los niños ellos dicen, sin que nadie les pregunte, mira lo que me pasó, sí. Y yo, ¿qué te pasó? Me caí, pero dijo mamá que no diga. Sí, exacto. Sí, mi mamá dijo que no le dijera. Sí, pero no pasó nada, ¿no? Yo, ok, vamos a checarlo, siempre ya le informa a la maestra y ya... se les manda mensaje para ver qué está pasando. ¿Qué sucede? Y si se corrobore toda la información, entonces, mire, sí se me pasó. Pero siempre tratamos como de estar al pendiente visualmente también de los pequeñitos, ¿no? De si traen algo, también si lo vemos a lo mejor decaído, el preguntarle. Sí, sí. Es a lo que yo iba, ¿no? El diálogo que se le da, o la apertura del diálogo con los chiquitos, claro. Es primordial. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué vienes así? ¿Te sientes mal? Uh-huh. ¿Pasó algo? El acompañamiento de a lo mejor no estar pegaditos a ellos, uh-huh. pero sí que sepan que cuentan con esa persona. Uh-huh. Que en algún momento cuando ya tengo confianza decirte, ¿sabes qué, Miss? Pasó esto y esto y uh-huh. esto. Y saber que me va a escuchar uh-huh. sin juzgar, ¿no? Porque sí, claro. también eso es un tema muy muy primordial para ellos de que no se sientan juzgados sí, o claro. atacados. Interrogados, ¿no? Bueno, una libertad de poderlo platicar. Sí, ajá. Sí. Entonces ya los vas viendo, vas dándote cuenta de ciertos aspectos y pues eso es lo que hace como que el estarlos atentos, o sea, con ellos siempre es como esa atención. Y como son muy activos, pues estarlos observando constantemente. Sí. Ahorita me hizo acordarme de una anécdota. En una escuela, no voy a decir el nombre, un cuarto, bueno, un salón grande, más o menos como de unos 7x6, es grande, uh-huh. para preescolar. Y un niño desde la puerta, desde el marco de la puerta, se puso a pintar con crayón todo el salón, ¿no? Entonces mandan llamar a esa mamá y esa mamá, pues sí, ve el salón. Mire que su hijo lo que hizo, se queda viendo el salón. La maestra le está haciendo un reclamo. Y creo que fue una observación muy inteligente por parte de la mamá, ¿no? Y dice, sí, maestra, está bien. Voy a solucionar eso. Nada más le quiero hacer una pregunta. ¿Y usted en dónde estaba? Porque, ¿cómo es que empezó a pintar desde aquí? O sea, ¿cuánto tiempo se tardó ese niño? ¿Y usted dónde estaba, maestra? Sí. Y me acordé, Miss Alejandra, porque Usted habla de una cosa, de que los veo que pueden estar tristes. Hablamos que pueden ser sus hijos. Sí. Y justamente aquí en este espacio de Escuela para Padres siempre estamos con ese tema de que un padre de familia eficaz es aquel que tan solo con ver a su hijo sabe que le pasa algo. Sí. Que no está como siempre. Entonces, que usted haga eso. Por eso quería yo que nos platicara la dinámica de un día, ¿no? Por ejemplo. Sí. Va implícito que usted está interesada y el colegio está interesado en los alumnos como personas, sí, primeramente. Y después, que las conozcan. Y después, no que se relacionen bien, porque, bueno, sí hay alumnos con los que hay que relacionarse bien de lejitos, pero son contados. Sí. Pero lo mejor que usted hace, y por lo que estoy entendiendo, es vincularse con ellos. Sí. ¿Qué pasa si yo veo que un niño está retraído, se fue debajo de una mesa, se está comiendo las uñas? Algo sucede. Algo. Y como usted dice, esta parte de cautela. Uh-huh. A ver, voy a ver si puedo tocar, voy a ver si puedo acceder, porque hay niños que sí se cierran o les enseñan a reprimirse, uh-huh, a autorreprimirse, sí, y no cuentan, uh-huh, nada, ¿no? Pues, qué valioso, Miss Alejandra, y qué privilegio, ¿no?, tener a alguien en preescolar así. Sí, que ojalá y pues fuera un tema donde, sí, pues, los que nos escuchan, ojalá y puedan ajustar si es que no hay cosas así, ¿no? ¿Cuál es, maestra Viridiana, cuáles son los déficits que tenemos nosotros los padres de familia? ¿Qué hemos dejado de hacer por la escuela? ¿Qué no deberíamos de hacer? ¿En qué nos deberíamos involucrar y en qué no? Creo que parece una pregunta muy compleja y difícil, pero ¿cuál sería la invitación para que los padres, este año que viene, así como un propósito de año nuevo? Sí, que le aumenten una uva a sus, a sus copas. Que tenga que ver con la escuela. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para involucrarnos, para que ustedes sientan esa compañía? Hemos ya platicado como colectivo una carencia, que es el tiempo. ¿Cómo dedicamos como padres o no el tiempo para nuestros hijos? Porque también el no darme cuenta de qué pasa con ellos es que no les estoy, no solo prestando atención, sino no les estoy dedicando ese tiempo. Uh-huh. Yo recuerdo, es la tarea y es tiempo de tarea. Y después, si quieres, juntos jugamos o juegas. Uh-huh. Y era una estructura en este tiempo. Uh-huh. Y considero que ahora es correr. Uh-huh. Ya nos vamos, vas haciendo la tarea en el carro. Uh-huh. O sabes que no hubo tiempo. Uh-huh. Mamá, está el festival, no hay tiempo, no te puede comprar el vestuario, no tengo tiempo. Y este tiempo es disfrutarnos. A veces el simple hecho de disfrutar a tu niño, este proceso de ver cómo ha crecido, cómo ha cambiado, también les da esa oportunidad de darse cuenta qué han aprendido, qué les hace falta, y tener ese tiempo... Sí, claro. Para acercarse con nosotros también, claro. Porque a veces nos dicen, bueno, sí me lo contó, pero lo dejé pasar, ¿no? Tenía que irme al trabajo, y yo entiendo, sí. También sé que son momentos difíciles, pero tenemos que buscar el tiempo, encontrar. Porque, claro, hay tiempo a veces para muchas otras cosas, ¿no? Y también eso le enseñamos a los niños. Compartimos esas ideologías y ellos van creciendo con eso. Sí. Y bueno, poniendo un ejemplo, que en cuanto a esta enseñanza o este reflejo que le damos a los niños, tuvimos una feria de libro en septiembre, me parece. Ah, no, sí, en septiembre. Sí, fue en este mes de septiembre. Y estaban ahí los libros, hubo actividades muy padres y nos decían, ay, no, es que el libro está carísimo. $300, maestra, los niños. No, $300, maestra, ¿cómo crees? Y yo les decía, chicos, cuando vamos al cine, nos gastamos más de $300. Sí, claro. Bueno, y entonces uno va, pero mira, está padre, y el libro te dura toda la vida. Tal vez una ida al cine es una hora, dos horas. Vale la pena, ¿te gustó? Y es como imprimir, hacer esta reflexión. Y así como les enseñamos... que, híjole, para esto no hay dinero, también les enseñamos, para esto no hay tiempo. Sí, claro. Para esto no se puede. Sí, sí. No, no es importante, porque hay mensajes ahí, claro, como ocultos, ¿no? También. De, Porque los hijos, como decía la maestra Ale, o sea, nos dicen cada cosa, pero también se dan cuenta de cada situación. Y en este tema creo yo que le estamos enviando, cuando no nos damos el tiempo para nuestros hijos, para la parte escolar, pues le estamos diciendo no eres tan importante, con el tiempo que me sobre, si es que me sobra. Y pues tu tema no... Y aparte, de veras, sabemos, papás, que cuando hay buenas estrategias como esta que me acaba de platicar de una feria de libro, o sea, yo he oído papás que los niños los echan de cabeza y me dicen, es que, ¿sabe qué, maestro? Mi papá dice que usted está loco. Digo, está bien, sí. Hijo, está bien, no pasa nada. Los echan de cabeza a los papás, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de cuál es la idea, ¿no? ¿Sí? Juegan en la escuela al papá y a la mamá y hacen evidente cuál es la dinámica dentro de cada familia, ¿no? Y entonces nosotros sin preguntar nos damos cuenta. Son tan espontáneos los niños, y no nada más los chiquititos, hay unos grandes muy inteligentes que dicen, ay, no, es que mi mamá y mi papá esto, y bueno, todo nos cuentan, ¿no? Pero este tipo de estrategias que ustedes piensan, planean, buscan, los padres de familia creo que sí debemos también involucrarnos, no nada más en la parte académica, sino en la emocional, como usted platica. ¿Qué pasa cuando a un niño, bueno, yo lo veo mucho en las escuelas públicas, que pues vienen de camino a la escuela y a veces que me toca ir a dar clase temprano, casi entro con los niños, y me tocó una vez ver a un papá como venía una cuadra y media antes dándole de zapes al niño, con una super mochila bien grande, diciéndole que había tirado la leche, que no desayunó. O sea, en pocas palabras, hasta la puerta se lo acabó. Que no quería el uniforme de tal forma, que esto, y nada más no me manden llamar. O sea, se lo acabó el niño. Yo me metí a la escuela, llego hasta el aula, me tocaba trabajar con un grupo de primero, y entonces estoy en el aula con la maestra, y curiosamente ese grupo quedaba frente al zaguán, cruzando todo el patio. Cuando cruzó el niño el patio, lo empiezo a ver y dije, es el mismo niño que venían diciéndole de cosas, regañando. Entra al salón, pero se tardó mucho en llegar, como no queriendo entrar. Con una mochila súper pesada, con un niño de primero. Cuando pasa frente a la maestra, ni la saluda, y la maestra le dice, oye, salúdame, saluda, buenos días. Y se pasa el niño. Voltea a la maestra y me dice, así me lo entregan todos los días. Y yo me quedé pensando. Los padres a veces no nos fijamos en eso. Dice, espérame, señor Miguel, y no es lo peor. La señora no le parece nada. Y al esposo, menos. Entonces, nos hace falta también como hacer conciencia, ¿no? Esto que usted platicaba en el carro haciendo la tarea. Híjole, o podríamos decir, pues, se va a acostumbrar. O son los tiempos, o es mi trabajo, o es... Ya sabe que así es, ¿no? O no desayunó. Entonces, sí es importante también la participación de los padres, ¿no, maestra? Claro, ese definitivo. Tema, ¿no? O sea, hacer una entrega con un niño desayunado. Sí. ¿Sí? ¿Le ha tocado, maestra Ale? Sí. Sí, a mí la mayoría luego me llega sin desayunar y, bueno, muchos dicen es que no desayuno en las mañanas, ¿no? Mm. Bueno, está bien, ok. Pero sí les afecta porque llegan 2, 3 minutos y ya vamos a comer, ya vamos a salir al recreo. Yo, no, todavía no, es que ya tengo hambre. Entonces no se concentran en lo que están exacto, haciendo y ya usted... salieron los otros. Y yo, luego traen Yakult o algo, tómate. Sí. Y ahorita ya seguimos la clase, ¿no? Porque pues uno también entiende, son pequeños, tienen hambre, no se concentran, están más en las necesidades ahora sí que básicas de que tienen hambre, quieren esto, o tienen sueño. Uh-huh. También eso es muy importante, se está perdiendo las... como decía la maestra, ¿no? Es esta de tenerlos en, ¿cómo se dice? En un horario. Uh-huh. De tales horas, duérmete, a tales horas ya nos paramos, tenemos tiempo para todo. Uh-huh. No, se duermen ya muy tarde también desde pequeñitos, entonces ya no se genera ese hábito. Llegan cansados, se nos han llegado a dormir dentro del aula y es como, pues ni modo despertarlo, ¿no? O sea, sí. Déjalo dormir, déjalo descansar. Uh-huh. O siéntate a comer y ahorita hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no? Porque uno entiende... también eso que decía usted, ¿no? El que los regañen antes de entrar al aula les afecta demasiado. Uh-huh. Y es en todo el día, o sea, prácticamente es como arruinarles a ese momento del día. Ya están pensando a futuro en que sí, salgo, ya me ensucié, ya están con esa tensión. Uh-huh. Ya no es ya no disfrutan su día, ya es es que si hago esto me van a regañar, uh-huh. es que si ya tiré esto, no entendí, ya le va a decir la maestra a mi papá, ¿no? Sí. Y uno a veces quisiera no decir cosas, ¿no? Mejor no lo acuso. Mejor no lo acuso, sí, ya, ¿no? Ya, sí, ya no importa. Sí, sí, sí. No. Pero ¿cómo se portó? También, muy bien. Pero también si uno no dice, sí, también. También es que la maestra no me dijo, sí. Es que yo pregunté cómo iba y siempre me dice que bien y digo, bueno, también uno es como culpable, ¿no? Sí. Entonces trata uno como de buscar la mejor estrategia para sí. los pequeños, aunque sea de la edad que sea, porque sí. siempre lo he dicho, ¿no? No es la edad lo que te hace o no entender o entender, sino el hecho de que te presten atención. Sean 5 o 10 minutos, si tú le prestas atención a una persona, le haces el día. Sí, tan solo escucharla. ¿Sí? Sí. Muy bien, bueno, pues nos vamos con eso de saber escuchar. A una pausa y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHESA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, gracias por esperarnos. Y bueno, pues muchas cosas muy atentas. Pedirles una disculpa, ya no pude por ahí leer muchos mensajes, pero bueno, ya se los pasaremos después. Sobre todo son saludos, felicidades, maestras, por lo que están platicando, comentando. Y pues todos aquellos que se conectaron en su momento a nuestra red, parece ser que hubo un poquito de problemas con algunas cuestiones técnicas, pero bueno, agradecidos por aquellos que nos están siempre acompañando y darles las gracias desde luego. Entonces, bueno, quería leer por aquí alguien que nos escribió una cosa para preguntarles a nuestras invitadas, pero sobre todo creo que ya esa pregunta está resuelta con todo lo que acabamos de platicar. Y sí, cómo son las estrategias para atender a los niños. Estamos entendiendo el día de hoy que en el colegio, tanto la directora Viridiana Velasco como Alejandra Rivera, encargada del área de preescolar, nos han platicado ya de tantas cosas que de verdad creo yo que es importante que tú tomes en cuenta qué es un verdadero colegio, cómo es que este colegio hace la diferencia. Y pues valdría la pena visitarlos y cuestionarnos a dónde es y cómo es, ¿no? Pero, maestra Ale, pues ya casi para irnos, porque pues estamos aquí ya, ya nos ganó el tiempo, como se puede dar cuenta. Yo esperaría que en la medida de lo posible, dentro de sus actividades, pues nos visitaran en otra ocasión también. Sí. Porque de verdad, se nos fue el tiempo. Y de verdad, me sigo disculpando con los de los mensajes porque no tuve oportunidad de leerlos todos. Pero, por ejemplo, gracias a Adrián Lira, Alex Lira, Nan Cruz, a Lira Viru, a Leti Mor, a Fer CB, a Sandra Yasmín, a Lía Lee, Hernández Pau, Melanie Hernández y Ale RMTG. Imagino que está abreviado alguna, uh-huh. alguna situación ahí. Pero pues muchas gracias por haber visto nuestra publicación y pues seguramente estarán muy de acuerdo con las maestras y con muchas cosas que pues, hoy se platicaron aquí. Bien, bien, bueno, seguimos, dice, vamos a entrar y ya de nuevo, perdón maestras, de veras son muchos mensajes, se los voy a compartir a ustedes y muchos, no, es que no quiero dejar a nadie afuera de esos mensajes porque si no van a reclamar, sí, pero y quería uno que antes me habían dicho, pero sí, hablaban justamente de cómo es el desenvolvimiento en la escuela. Creo, me quiero quedar, maestra Ale, si me permite, con esta palabra que usted dijo, la parte humanista, sí, la parte de un vínculo con los niños, pero pues que sí los padres tienen que poner atención a algunas cosas, ¿no? Sí, que sí, pueden ayudar. Momento de calidad. Exacto. Más que darles tanto tiempo, de nada sirve estar horas al lado de la persona si no le presto atención. Si no se mira uno con sí, ellos a los ojos. Pero es en la hora de la comida, claro, dejar el teléfono tantito, sí, preguntar cómo te sí, fue. Pues justo uno de los principios para saber escuchar es ese, ¿no? Sí. Mirar a los ojos. Y mirar, la mirada implica una forma relacional activa, pero que es la más primitiva que tenemos. Y ya la dejamos de practicar. Sí. Ahora nos vemos más y nos reímos más con una pantalla que con los ojos de mamá, que uh-huh, nos enseña a relacionarnos. Entonces, pues un buen consejo, ¿no? Que se relacionen con mejor sus hijos. Sí, exactamente. Sí. Pues muy agradecido que haya usted venido, maestra, y de verdad me quedo con esta parte humana que usted desarrolla con los alumnos y también se agradece. Se agradece para quienes tenemos la intención de seguir creciendo como sociedad. Pues se agradece, maestra, ¿no? Que haya alguien que mire las cosas de esa manera, pero sobre todo también que le den la libertad de hacerlo. Poder, de hacerlo, sí. Sí, muchas gracias. ¿Algo que quiere decir al último a los papás que nos escucharon? Pues eso, que aprendan a relacionarse, a escuchar a sus hijos, que no los vean como personas que no comprenden, sino son personas que sí, que perciben todo, independientemente de si comprenden las palabras o no, perciben muchas cosas, perciben los sentimientos, el cómo están las personas a su alrededor. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que sí, importante, o sea, sí comprenden, sí perciben, entonces son sus hijos. Sí, claro. Ese vínculo, ese cariño, esos momentos que ya no van a regresar, hay que disfrutarlos, hay que prestarles esa atención de calidad. Sí, claro, importantísimo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miss Viridiana Velasco, directora del Colegio Luther King, ¿qué le quiere decir a los papás que lo escucharon hoy? Bueno, a mí me gustaría comentarles que esta educación es un esfuerzo compartido. Si nosotros trabajamos juntos, nuestros niños van a crecer seguros, van a claro, crecer felices y van a tener muchísimas mejores oportunidades. Claro. Nosotros les damos esa contención, ellos como papás y nosotros como maestros, y por eso somos un equipo. Sí, los claro, niños son como el agua. Sí. Si yo ahorita derramo agua, se dispersa. Uh-huh. Pero si yo soy ese envase que le da esa forma, uh-huh, entonces ellos van a saber a dónde caminar, claro, qué hacer, cómo reaccionar desde ante luego diferentes situaciones. Y bueno, un líder es un buen líder cuando sabe formar otros líderes. Claro. Y sus niños son esos líderes, claro, que el día de mañana van a estar pues a cargo de nuestra sociedad, entonces sí, es muy importante que caminemos juntos en esa línea. Sí, y la preparación de los padres también es importante. Claro. Tener hijos no es ser padre, va más allá. Así es. Hay que involucrarse con los hijos, sí, y ofrecer mejores cosas, porque podemos heredar cosas materiales, hasta una empresa, pero finalmente, como usted dice, hay que preocuparnos, ¿no? Antes se decía, pues, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero ahora hay que ver qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Así es. Y es importantísimo, ¿no? ¿Dónde se encuentra su colegio, maestra? Nosotros estamos en el municipio de Valle de Chalco, uh-huh, en Avenida Alfredo del Mazo, esquina con Norte 28. Uh-huh. Ahí contamos con preescolar y primaria y tenemos otro plantel en Chimalhuacán, uh-huh, en Manzanillo 13. Y ahí ya es preescolar, primaria y secundaria. Excelente, ¿no? Pues qué bueno que se expanda estas grandes ideas que ustedes tienen para la educación. Claro. Sí, y bueno, pues agradecidos de que hayan venido. Se lo agradezco mucho, de verdad. Se lo aprecio, se los aprecio. Muchas gracias. Sí. Y que no sea la última vez. Así será. Porque ya ven que se nos va el tiempo bien rápido. Sí, aquí estaremos. Perfecto. Bueno, pues Muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon, de verdad, de todo corazón. Mensajes, de verdad, se los voy a pasar a las maestras, no crean que no, porque yo creo que era importante leerlos al aire. Pero es que ustedes se dan cuenta que nos picamos plática y plática. No nos alcanzó el tiempo y esperemos haya espacio para un programa nuevo, en la medida de lo posible, porque sé que están muy ocupadas. Y el segundo semestre se viene más cargado, ¿verdad? Siempre. Sí. Bueno, pues nos vemos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Recuerda, el semestre que entra iniciamos con nuevos cursos, con nuevos talleres, algunas pláticas que también ya nos solicitaron, pero sería ya casi para finales de enero. Así es que muchas gracias por todos aquellos que nos están escribiendo a nuestra página, quien me está consultando algunas cosas. El equipo pues está listo para que podamos ir cuando nos inviten. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.